KKN. Yo amanecer en dorado, pasear escoltado, California los 90, yo y mis chicos del barrio. Tiro los dados por mis 5 últimos pavos, suman 4, espiral de deudas, empiezo y caigo en picado. Resta calle si puedes, porque pesa, al menos yo me muevo mientras otros solo rezan. Piensa, creo en mí, pero más en mi vereta. Recuerda, pólvora, hierba, manchas y guerra. Si el mañana no existiera, adiós a mis problemas. ¿Quién me hará besar la cera? Acreedores, la madera, tienda. Subo al bule y viajo al centro por placer. Ver escaparates, antros y tienduchas por hacer. Clic, clac, otro jodido puto atraco y ya no miro ni a quién. Quiero el dinero para ayer, hoy me mueve el estrés. Mierda, antes de las 6, caigo de lado como polvo y vuelvo a nacer. Ver sueños, sueños, otras calles, otras realidades. Hambre, estrés y odio, drogas, baños de sangre. LA, LA, vuelo gratis a Los Ángeles. Soñar para contarla, I'm going back to Cali, hermano. Sueños, sueños, otras calles, otras realidades. Hambre, estrés y odio, drogas, baños de sangre. En Gua, en Gua, en metro de Kanye, Queens. Please believe, feel my dream. Follow me, New York, Madrid. Amanecer en un sótano, Brooklyn 96. Crack, estrés, adictos y business. Me volví a quedar dormido mientras fumaba mi mierda. Convulsiones y espiral de ideas en cabeza. Cojo cuanto necesito y piso calle. Busco abrir mercado o adeudores que me paguen. Recolecto polen de mierda, reparto neta. Yo solo creo en la demanda de mi colmena. Aguijones descarriados, niños de 15 años, tapas, paseos en Lexus, vicios caros. Estoy en guerra por el barrio y muevo tropas. Mil esquinas, mil donadies, mil posibles victorias. Crack dealer, sobrevivo en mi jungla. Vendo muerto a domicilio y no necesito excusas. La premisa es tengo hambre de lucrarme. Salgo a buscarte, mil rincones pa' atrapar. Son sueños, sueños, otras calles, otras realidades. Hambre, estrés y odio, drogas, baños de sangre. En Gua, en Gua, en metro de Kanye, Queens. Please believe, feel my dream. Follow me, New York, Madrid. Son sueños, sueños, necesidad y prioridades. Guerras personales en esquinas o portales. Kanye, Kanye, la peor calaña en micro. Repite conmigo, taste the real shit, amigo. Soñando con volar, con hacer gratis mi rap. Que le follen al estudio, a las guys, al local. Yo, 54th Clan como única verdad. Más allá del bien del mal, de esta jodida aspirar. Desayunos con champán, brindis en callejones. No hay glamour en mi chándal, solo adornan dos cojones. Peones descarriados sin tableros ni relojes. Ni reyes ni dioses, solo creo en nuestras voces. Sí. Vivir en guerra trajo estrés y malos ratos. Hoy vivo con lo justo, hoy cuento con los justos necesario. La calle es mercado, sal a buscarlo. Al final de cada día rezo mi propio rosario. Cero un inventario, todo cuanto tuve se quedó en esto y yo con ella hasta los restos presto. Vida, alma y sueños, rap, mal eterno. 2054, un futuro aún sin dueño. Sueños, sueños, necesidad y prioridades. Guerras personales en esquinas o portales. Cani, cani, la peor calaña en micro. Repite conmigo, taste the real shit, amigo. Sueños, sueños, otras calles, otras realidades. Hambre, estrés y odio, drogas, baños de sangre. LA, LA, vuelo gratis a Los Ángeles. Soñar para contarla, I'm going back to Cali, hermano. Sueños, sueños, otras calles, otras realidades. Hambre, estrés y odio, drogas, baños de sangre. En Gua, en Gua, en metro de Kanye, Queens. Please believe, feel my dream. Follow me, New York, Madrid.